Bueno, Ángeles, estamos ya en contacto con los trabajadores del transporte interdepartamental, en este caso con Jorge Guzmán, trabajador de Rutas del Sol, previo a una reunión que van a tener justamente los trabajadores, y lo recibimos con muchísimo gusto. Jorge, bienvenido a los micrófonos de Radio Centenario, buen día. Buenos días, muchas gracias por recibirme, un abrazo grande a todos y a Ángeles por estar siempre en contacto con nosotros y bueno. Acá estamos en la lucha y en el camino de ver cómo podemos lograr no solo el transporte, ¿no?, sino todo el trabajador salir un poco adelante y bueno, en esas andamos hoy. Bueno, lo primero, Jorge, y hoy es un día que ustedes tienen una reunión importante, ¿no? Sí, hoy tenemos los martes por el general nos reunimos en la coordinadora del Inter para tratar de poder ver los problemas que tenemos cada empresa, en este caso eso es el transporte del Inter, y tratar de ver cómo coordinar, porque la coordinadora no es ni una federación ni una organización, ¿no? Claro. La coordinadora solo coordina y es la que cuando nosotros de repente otra empresa pide una reunión para una tripartita en el ministerio la pide por medio de la coordinadora y ahí van dos personas del Inter a la negociación junto con la empresa y los trabajadores, en este caso nosotros, y bueno, y los abogados del ministerio que están, ¿no?, por supuesto, porque siempre la coordinadora siempre está al tanto de todo lo que pasa. Entonces digo, por lo general digo, pasa, tratamos de estar todos informados de lo que pasa en cada empresa y después transmitirlo a nuestros sindicatos, ¿no? Porque esto es una unión, tenemos que estar siempre coordinados. Por eso digo, no somos, como te expliqué, ni federación, ni cada sindicato claro. Es autodependiente. ¿Y qué es lo que está pasando? ¿Cómo están llevando ustedes? Ya estamos en enero corriendo, está todo el tema de la gente que viaja hacia el este, el turismo interno. ¿Cómo lo están viviendo ustedes? Si hay gente en seguro de paro, si se está haciendo los controles que hay que hacer a nivel sanitario. ¿Cómo viene para ustedes como trabajadores? Viene bien y no tan bien. Bueno, primero, trabajadores, el problema más grande que tenemos hoy es en la empresa Núñez Insa, que todavía tiene casi 200 empleados, creo, un poquito menos, en el seguro de paro y les extendió el seguro. Nosotros, ahora los últimos compañeros, ya nos reintegramos todos, estamos los últimos reingresaron el 26 de diciembre, porque ya a partir del 1 de diciembre le dieron la licencia a todos los que faltaban, que no se habían tomado la licencia. Entonces ahí ya estamos, toda la plantilla está todo, estamos trabajando, digo, sí, todos los días, la frecuencia de servicios es superior por el cupo. Porque nosotros, la empresa Ruta del Sol personalmente, tiene coches que son de 50 asientos y el aforo es de 25. Sí. Y tiene que ir uno por asiento nomás. Pero también se nos complica un poco por la gente a veces, porque no entiende. Y yo personalmente, que trabajo todo el día en eso y estoy, como llegué ayer de noche, vos les explicás y yo entiendo que son pareja, que son esto, son lo otro, que viven juntos, son novios, ¿no?, y que no puedan ir juntos. Digo, yo a veces me pongo a pensar, digo, si no escuchan, digo, no es un rezongo, pero es algo como que digo, que estamos limitados a hacer eso, y si sube el ministerio a nosotros y nos ve con 26 personas, porque podemos llevar 25 solo sentados, ¿ah?, y dos policías parados, pero si sube el ministerio y me ve con 26 personas, a mí, 26, excluyendo los policías, nos pone una multa. ¿Entendés? Entonces digo, el protocolo y estar diciendo la vez a la gente que yo entiendo que nosotros somos un país de tomar mate, de esto y lo otro, que a nosotros nos dicen, no pueden tomar mate, no pueden comer, y vos, la gente, a veces un poco chocante, ¿no? La gente acostumbrada a subir a un ómnibus, tomar un refresco, bajar, comprarse algo para comer. El mate, sabemos que nosotros siempre nos acompaña a todos lados. Y se ha vuelto un poco en ese sentido, que la gente no entiende y como que chocas un poco. Pero Jorge, la vamos llevando. Jorge, ¿sí? El tema de que haya menos personas, un aforo más limitado, vos decías, generó más cantidad de frecuencias. En el resto, por ejemplo, en Cita, que recién mencionabas, no se dio esto porque no aumentó la frecuencia, porque la patronal no quiere, porque ¿qué pasó? ¿Por qué no le da a todas las empresas para retomar a todos los trabajadores, siendo que tienen la mitad de los asientos ocupados? O sea, deberían duplicar la cantidad de flota. Claro, eso depende también de cada empresa, ¿viste? Nosotros hacer una larga distancia, de repente, sin más ni menos, el año pasado, yo, un coche de línea, te estoy hablando, ¿no? De línea, que suponete, la línea, y vos me haces señas de camino, te paro y subí, entro a todos los pueblos, a todos lados, de repente ya estaríamos con 60 personas, ¿entendés? Sí. Y hoy estamos saliendo con 25, el coche de línea por lo general está saliendo con 10, a veces salís con, a mí me ha tocado salir con 18, igual tenés un margen muy chico para trabajar. Aunque yo voy atrás de todos los demás coches, pero llega un momento que vos completas los 25 y tenés que parar a decirle a la gente que no tenés lugar. Y eso es lo que más te parte. Porque es como, suponete, nosotros trabajamos todo el año, inclusive de verano, con gente que trabaja en las estancias, en los campos, y sale y se quiere ir a su casa, igual que tú, que yo, nos queremos venir a casa. Sí. Y es gente que conocemos de todo el año. Y te duele tener que dejarla, ¿entendés? Y si no hay policías, ¿no pueden ir dos que no sean policías parados? No, no, porque eso lo decretó el gobierno. ¿Entendés? Sí. Y al decretar ese gobierno, viste cómo es, digo. Y el ministerio te para y te dice, y está. Y lo primero que te va a decir que la culpa es mía personal, ¿no? Yo me he arriesgado muchas veces, digo, pero porque es gente que vos conocés, que va a trabajar, como te digo, que es un empleado igual que yo, que tiene que ir a trabajar, que si no va pierde el ausentismo de repente. Son pila de cosas que uno tiene que razonar en ese momento, ¿entendés? Pero bueno, está, y digo, hacemos lo que podemos todos, digo, en ese sentido, ¿viste? Está brava. Y los demás problemas, digo, sé que Sinsa agregó algún tono más y después sí, a mí a veces me cuesta venirme. Yo llego a Tres Cruces y de repente me tengo que tomar la cita para casa y, pues yo vivo acá en playa. Uh-huh. Y tengo, de repente no tienen lugar y está, me voy y me tomo el come allá afuera, ¿viste? Que está, que ellos pueden venir con los asientos ocupados más 10 parados. Entonces, está, no me ha, pero hay compañeros que de otras empresas que viven de repente, trabajan en otra empresa que va para otro lado, de repente mismo en ruta y viven para San José o por otros lados, ¿entendés? Entonces, Jorge, ¿y ustedes solo reciben salario o también dependen del nivel de venta de boletos que tengan? Digo, pensando en esto que ahora que está a la mitad, digamos, el aforo, si tuvieran ustedes algún tipo de comisión, la ven muy disminuida. No, nosotros cobramos por kilómetro recorrido. Bien. ¿Está? Por kilómetro. Yo hago de repente, yo ayer suponete fui y vine a Balizas y son, la ida fue de 310, no, perdón, me equivoqué, las dos idas fueron de 290, son, yo ayer hice 580 kilómetros, ¿ah? De repente si vas al suizo te suma un poco más, porque vos a la día haces 370 o 390 entrando a la barra de Chuy, y a la avenida haces lo mismo, 370 o 390. Entonces ahí tú ya tenés un incremento ahí de casi 200 kilómetros más, uh-huh. diferencia de que hice yo ayer. Pero yo después lo puedo recuperar si me mandan. Porque a veces digo, a mí me ha pasado de estar 2 meses yendo solo a baliza, ¿entendés? Pero bueno, está, digo, son normas de la empresa y está, la tenés que acatar y bueno. ¿Y se está dando eso que en algún momento fue denunciado por los trabajadores de la exigencia de estar muchas horas arriba del vehículo, arriba del ómnibus, para no contratar más personal, exigiendo a veces a mal dormir a algunos choferes? Mirá, o en este momento, como está la pandemia, no se da eso. Mira, acá el problema es claro, hablo por mi empresa personal. Ellos han contratado mucha gente, ¿tá? Y la cantidad de kilómetros que estamos haciendo es inferior, porque lo mínimo que ellos nos tienen que pagar a nosotros son 8.000 kilómetros. Que suponete, yo te doy un ejemplo, yo no llegué a los 8.000 este mes pasado. ¿Y qué pasa? Ellos ahí, nosotros tenemos el famoso del toma y deje, que son 40 kilómetros al tomar el turno y 40 al dejarlo. Entonces eso, y en cada viaje te va sumando y a su vez llegás a los 8, ¿entendés? Sí. Pero, y la contratación de gente, no es que nosotros, yo soy el primero que quiero que todo, yo siempre digo que cuando entra uno nuevo yo lo ayudo y lo hago porque si viene a trabajar es porque precisa. Vamos a la realidad, el trabajador es trabajador y lo obligan a cosas, ¿entendés? Entonces, como que se siente súper, digo, entre la espada y la pared, porque por un lado, digo, él tiene que trabajar y sabe que tiene que trabajar porque tiene una familia atrás, como tenemos todos. Pero a su vez, él lo que no entiende mucho, compañero, digo que no es, él viene a pedir trabajo y le dan. Y nosotros pedimos más kilómetros también, es una disyuntiva total lo que tenemos siempre. Y la empresa también dice que a los eventuales, suponete lo del año, lo del 19, que los había cortado y no los cortó. Los cortó antes de la pandemia, pero los mandó al seguro. Entonces, digo, una vez, digo, no estamos haciendo trampa al solitario. Porque si vos me decís que los cortaste y después lo ves este año de nuevo y siguen con el número, con el mismo número de funcionarios del año anterior, ¿entendés? Digo, es todo tan contradictorio a veces. Sí, ¿viste? El problema es que también se enfrentan trabajadores con trabajadores, ¿no? Trabajadores que necesitan hacer más kilómetros y que sienten que el ingreso de nuevos trabajadores, valga la redundancia, es una competencia o les va a achicar la posibilidad de estar arriba del ómnibus, y por otro lado, que no tiene trabajo y necesita, ¿no?, tener una salida. Exactamente, por eso digo que yo no voy contra el trabajador en ese sentido. No, claro. Pero lo que nosotros pedimos, que haya una, que sea equitativo, que se tome la gente que se precisa. Porque nosotros nunca nos negamos a trabajar en nada. Nada, como decíamos la otra vez. Cuando la pandemia, hay choferes acá en la empresa que trabajan solo con guarda, ¿sá? Y lo llamaron, que le daban trabajo, se agarraban de CG. Y el mínimo de kilómetro para ser sin guarda hoy en día son 125. Y nosotros tenemos compañeros que están haciendo 300 kilómetros sin guarda. Sí, sí. ¿Entendés? Cobran y todo. Entonces, qué difícil, digo, ¿eh? Es muy difícil. Es difícil, porque además qué diversidad de situaciones. Es muy difícil así. Sí, sí, sí, sí. Es muy difícil y, digo, hemos tenido una tripartita en el ministerio después que hablamos con ustedes, o antes, no me acuerdo. Y nos dijeron que se iban a tratar de arreglar todas las cosas, todo. Pero no solo eso, ¿no? Porque es una bola que va creciendo. Suponete, nosotros en baliza teníamos al principio 2 cuartos, un cuarto con 2 camas, y el otro tenía 3 y 2, y cucheta, pero hay gente que no se puede subir a una cucheta. Claro. ¿Entendés? Entonces digo, nos abrieron otra, ahora después, hace como 2 años, abrieron otra con 2 camas más. Pero el otro día llegaron compañeros y vos llegas cansado, por más que vos digas, pero un viaje, yo te digo, de 300 kilómetros, es cansador, ¿no? Y vos llegás con ganas de acostarte y descansar un rato. Y llegaron y se tuvieron que quedar afuera a esperar que se vayan los compañeros, que se van a las 3 de la mañana para agarrar una cama. Estamos, a veces parecemos, estamos hacinados ahí. A veces. Ahora, nos pasa no solo con esto, Jorge, nos pasa con muchas cosas como medio de comunicación, que cuando vos empezás a hablar con la gente, que es la que pone el cuero, ¿no?, todos los días, sí, te das cuenta que es como un país paralelo. Sí. De eso no se habla, no se sabe en ningún lado. No. Claro, por eso, viste, de repente uno no habla, porque, con el perdón de la expresión, yo siempre digo, yo nunca voy a patear contra el clavo que me da de comer. Y sí, claro. Yo, como obrero, más que nada como obrero, porque yo acá no me creo un sindicalista, me siento un apoyador de la lucha del trabajador. Porque yo tengo una familia atrás, como todo el mundo tiene una familia ahí, por eso te decía que todos precisamos trabajar. Pero si la empresa llama y llama y llama gente, van a seguir viniendo. No es que yo no quiero que trabajen, ningún empleado quiere que un trabajador con una familia no tenga trabajo, ¿está? Porque ahí es una bola que después va hacia otro lado, todos sabemos cómo. No, vos no tenés trabajo y te entra la locura. Claro, entonces, claro. El problema, digo, parte de muchos lados. La empresa, digo, siempre nos está buscando, digo, algo para suspenderte, hacerte algo, digo. No es, digo, acá ninguno trabaja a mala voluntad, como te dicen a veces ellos. Ah, no, estás trabajando a... Y duele que te digan eso, porque que no te pones la camiseta. Somos los primeros en ponernos la camiseta, ¿está? Porque si nosotros pinchamos, somos los primeros en tirarnos. Y vos tenés que ver a veces cómo llego yo a casa, parezco un mecánico. Sí, seguro. Con la camisa blanca. ¿Está? Sí. Yo entiendo, ¿viste? Pero cosas que de repente nosotros no tendríamos que hacer. Tendría que venir un auxilio, mandar un ómnibus. No, ¿viste? Tenemos que ponernos nosotros, arreglar, amparchar. Increíble, increíble. Empezaron cargando la valija, los bolsos, y terminan haciendo los arreglos del ómnibus. Y claro, y a veces, viste, digo, llegás y tenés que venir con la misma ropa que te fuiste. Y yo veo otra empresa y los veo, digo, sinceramente, los veo y están en pinta en blanco. Tenemos que andar acarreando la encomienda, porque vos no sabés lo que es esto. Ahora, con esto de que llevas menos, los coches van, son 3 bodegas enormes llenos de encomiendas. Acá en Tres Cruces no tengo nada que decir porque la cargan, ¿tá? Pero nosotros, cuando vamos para afuera, a veces tenemos que bajar en San Carlos nomás 3-4 carros. Y no son cositas livianas, ¿eh? Rocha, tenemos que... Rocha, que es el punto neurálgico que lleva las cosas para... Lascano, Cebollatí, Velázquez, son todo repuesto de máquinas, y no sabe lo que pesa, y acarreamos con eso, y a nosotros no nos pagan el acarreo de la encomienda, que eso lo tendrían que hacer. ¿Me entendés? Clarísimo. Porque también otra cosa que te duele mucho, vos llegas a una agencia del interior y nadie te da una mano. Yo no pido que me hagan el trabajo, ¿está? Pero yo a veces tengo que bajar 4 carros en Rocha, ¿no? Doy uno, llevo, traigo lleno, tenés que ir acomodando para que te entre todo en el carro y tratar de hacer lo menos viaje posible, y nadie te ayuda, no te dan una mano. Todavía suspenden al que ve que nos está ayudando, que lo hace como puedo hacer yo, que le cargo la valija, como veo una señora mayor, viene con la valija, se la voy a buscar, la traigo, se la pongo en la bodega y le llevo el ticket, ¿entendés? Digo, esas cosas, y después lo otro, no. Nosotros en Tres Cruces, cuando llegamos, como me pasó a mí ayer, ¿no? Yo te puedo decir la verdad, yo ayer no traía a Tres Cruces un bolso en la bodega, ¿ah? Pero tuve que bajar 3 carros tres carros de encomienda para abajo yo solo. Acá sí me lo cargan, pero no me lo descargan. Entonces, era como yo te decía, que hablé muy tarde ayer contigo y te pido mil disculpas. No, pasa nada. Porque pierdo tiempo. Pierdo tiempo para irme hasta para acá, para venirme para acá, se pierdo coches que tengo. Bien. Entonces, digo, es un acarreo constante que lo haces y tengo, hay muchos compañeros que tienen problemas de columna, cintura, porque vos de repente agarrás algo y vos sabés cómo es el humano, nada, pum, lo agarro y quedas duro ahí. Claro, claro. Es que no es tu tarea, entonces no estás preparado para eso. Está claro. Claro, pero no, claro, ellos, para la empresa nosotros somos, no sé, tenemos que hacer todo. Todo. Sí, peón multioficio. Claro, yo pienso que cada uno, viste, es como el guardaconductor. El guardaconductor, y digo, no puede estar cobrando boleto, bajar acá a cargar una comida, un bolso, se le sube gente, él no se dio cuenta, después le sube el inspector, no tiene un boleto cobrado, y ya sabemos cómo es todo eso después. Está claro. Jorge, nosotros te tenemos que agradecer por todo este baño de realidad que nos estás dando. Y por supuesto, si hoy ustedes en la reunión toman alguna decisión que te parezca importante comunicar, nos mandás y con mucho gusto la compartimos. Claro, y te pido mil perdones de nuevo, a veces digo, por no atenderte. Por te digo, favor. Porque otro problema ¿estás grande trabajando? Que tenemos. Otro problema grande que tenemos, si me dejas un momentito más, sí. Que los viajes de la noche se hacen tenuoso, viste, al chuy, aunque claro. Vos no creas, vos salías a la 1 de la mañana y terminás a las 7 de la mañana. Yo comprendo, pero digo, no nos permiten tomar mate ahora, que es un aliciente, porque es una cosa que te tiene un poco distraído. Otra cosa, a mí no nos dejan, como yo te comenté, no nos dejan usar el teléfono para uso personal. Así que si yo sé que en mi casa no me pueden llamar si pasa algo. Sí, qué terrible, qué terrible. Entonces, pero sí, lo tengo que usar por si me llama la empresa. Yo, claro. Personalmente, yo, Jorge Guzmán, tomó la opción, por eso no te pude atender ayer, tomó la opción de que si no uso mis teléfonos, tanto el de sindicato, que a veces me pide la cosa urgente, que lo tengo yo, es este que estamos hablando ahora, como el mío, yo no atiendo. ¿Me entendés? Porque la cosa tiene que ser pareja. Yo no digo, yo no soy, yo comprendo. Comprendo cuál es la situación. Está de los celulares, una distracción. Está. Vos sabés, creo que me está entendiendo lo que te quiero decir. ¿Cómo no? Yo soy una persona ya mayor, grande, que no lo uso para andar jugando al teléfono, ¿entendés? Sí, sí. Entonces te llevan a tomar decisiones como esta que tomé yo, me puedes llamar todo el día. ¿Y ajá. qué hacen? Llaman al chofer, el chofer tiene que atender, darme el teléfono a mí porque quieren hablar conmigo. Sí. ¿Y entendés? Y después te piden y nos dicen que no podemos, y la gente te saca foto y te pone y te hace scratch, pero la gente no sabe que de repente a nosotros el tomar un mate y no lo tomamos, no, sabemos, somos profesionales y sabemos cómo se hace, ¿entendés? Sí, digo, sí. No es que sea malo, porque ¿quién no va en un auto manejando tomando mate, Ángeles? Sí, claro. Estamos lo mismo, ¿sabes? Bueno, nosotros tenemos Jorge. La responsabilidad, sí. Nosotros te agradecemos porque nos pasamos de hora ya. Pero no. Te agradecemos mucho y mantenemos el contacto. Y cualquier novedad que haya hoy, y con estos días, nos avisás. Está, yo te aviso. Bueno, un abrazo gracias. A todos. Muchas gracias por darme esta oportunidad. Y bueno, estamos a las órdenes. Un saludo allí a los trabajadores. Un abrazo, bueno, gracias. Chao, chao. Chao, chao.